Reinventate, entonces este es un laboratorio, digamos, es como la parte práctica de un curso que nosotros trabajamos meramente online. La idea es que ustedes hoy puedan hacer como una especie de mea culpa digital. Ahora vamos a ver, digamos, qué tiene que ver eso. Bueno, qué soy hoy yo, a qué me dedico, por eso nosotros le pedimos esa presentación inicial. ¿Qué es lo que me exige de alguna forma el mundo digital? ¿O qué herramientas me provee el mundo digital? ¿O qué encuentro? ¿Y por qué me tengo que reinventar? ¿Sí? Ver qué es lo que hacen ustedes y cómo Internet nos condiciona o cómo Internet les exige de alguna forma o cómo nosotros nos autoexigimos esa reinvención. Con el tema de mea culpa digital, o sea, la idea es que cada uno se busque a sí mismo en Google para ver qué encuentra, dónde aparece, qué es lo que hay de cada uno en la red. Se autodescubren y ven quizás no solo cosas que hicieron ustedes, solo ustedes, sino gente capaz que hizo algo con ustedes y no lo sabían, que siempre pasa. A la gente le gustó porque nosotros le dijimos, bueno, primero se presentan ustedes en el caos. Es claro, decir, nosotros somos conscientes de que el mundo en el que vivimos de alguna forma está como embuido y estamos imbuidos en una especie de caos. Entonces, bueno, ¿quién soy yo en el caos? ¿Dónde estoy? ¿En cuántas páginas aparezco? Pero tenemos muchas reinvenciones de profesiones, que es cómo usar creativamente las nuevas tecnologías. El tema de los profesores, por ejemplo, veíamos dos casos de cómo aprenden los chicos a través de Internet. El caso de Mateo es cómo aprendió de la Segunda y Primera Guerra Mundial usando un juego, un videojuego. Es cómo poder usar esto para de repente que la educación tome otro color. Se habla de que los chicos tal vez no están tan entusiasmados hoy en día con la educación, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué están viendo también ellos? Estar en el estado del arte, de la tecnología y de la educación al mismo tiempo. Después tenemos el último caso, que eran los políticos, que lo que pasó fue, bueno, el caso de Chávez es muy paradigmático, aparte de una figura muy particular, pero demuestra es cómo las tecnologías están transformándose en una política de Estado. Lo vemos hoy en día también en Argentina con la entrega de laptops, pero ¿qué pasa? Estamos entregando laptops, pero ¿cómo los usamos? Entonces, la política está obviamente dentro de lo que es la integración y de las nuevas tecnologías, pero también requiere de todo un plan determinado. Y eso es donde entra la reinvención de las profesiones. No nos podemos quedar siempre en lo que estábamos haciendo antes, sino que toda esta revolución tecnológica que está viendo tiene que tomar algún color y depende de la creatividad de cada uno, de cómo eso se va a ir transformando. Entonces es muy interesante saber cómo nuestra identidad se construye con los demás, más allá de bueno, nuestra red física de amigos, pues obviamente somos todas personas que tenemos una red, tenemos amigos cercanos y obviamente cada uno dice algo de nosotros, pero también esto está pasando en la red y pasa de forma también mucho más activa y es interesante ver qué es lo que está pasando, quiénes somos y cómo encontrarnos en esa red. Que tiene que ver con este nuevo paradigma discursivo en el cual las maneras de contar las historias en la web no son las mismas que teníamos antes. Pero sin embargo, yo como ejemplo les traigo algo que estuvo en papel, digamos, que apareció en papel. Una manera, creo que el paradigma de las nuevas narrativas digitales podría ser Rayuela. ¿Han leído Rayuela? Es un texto que puede ser leído de un modo o de otro, tiene varios caminos y está linkeado. ¿Sí? Termina un capítulo y se linkea otro, que no es el que sigue constantemente. Sigue esta no linealidad que tienen los textos en la web y la forma de contar en la web, estas nuevas narrativas.